Por suerte se nos dio y el primer tiempo estuvo medio complicado a la hora de la llegada y hacer gol, pero en el segundo tiempo pudimos llegar más claro y por suerte el gol de el penal al Pela, el gol del Pela, el gol mío y el gol del Tucu nos alivió un poco. Primer tiempo parejo, pero en el segundo Cañuelas con 2 goles en 1 minuto lo empieza como a controlar el partido, ¿no? Sí, entramos medio dormidos, creo yo, que tuvimos todo el partido controlado. Lástima que esa pelota parada se nos descuidó un hombre y de ahí vino el gol. Sentimos en lo personal en un gran momento, 3 goles en 3 partidos, en los últimos 3. Le marcaste a Sportivo, le marcaste a Luján y hoy a la Madrid. Sí, estoy muy contento por eso. Todos los goles estos se los estoy dedicando a mi vieja que de lejos me está siguiendo siempre y hace mucho que no la veo, así que se lo dedico todo a ella. La gente de Cañuelas, el golazo que marcaste, ¿cómo lo viste? La verdad que no lo vi porque pateé y ya no tenía más ángulo para ver. Así que no, mucho no puedo decir. El último mensaje para la gente de Cañuelas, que hoy está muy contenta con esta victoria. No, que vamos a seguir trabajando para poder sacar todos estos partidos adelante y como siempre querer los 3 puntos.